Al buscar el término Semana Santa de Málaga en Google Archive Search, descubrimos que este caso es distinto a los anteriores, ya que las búsquedas antes de 2000 no son significativas, pues solo se representan en el gráfico a finales de los 80 y a principio y final de la década de los 90. A partir del 2005, como ocurre en los otros casos, las búsquedas aumentan, siendo el 2010 el año en el que más se realizan.